Página 129. Actividad 12. Pronunciación. Entonación. Escucha y repite. Nos vemos mañana por la tarde. ¿Qué podemos hacer? ¿Hay algo interesante? ¿Cómo quedamos? No me va bien tan pronto. ¿Qué te parece a las 6:00?